Va cubierta entre neblinas Magdalena, con ansias en su ser, se acerca para ver, pregunta dónde se halla mi maestro, aquel que tanta vida dio. ¿Por qué estás llorando, Magdalena? Se lo habrán llevado ya, en la tumba no estará. ¿A quién estás buscando, Magdalena? ¿Al que crucificado fue? Oh, mujer de poca fe, no dudes, Él prometió vencer la muerte con poder. Él no te desamparará. ¿No crees tú que Él es Señor? Porque hoy buscáis aquí entre los muertos al que vive. No temas más, aquí no está, cree tan solo en Él. Si tú buscas al sufrido, Magdalena, mis ojos te dirán que vivo Él está, el Cordero de Dios hoy. Siempre yo soy el Santo de Israel. Diles hoy que yo estoy vivo y con poder, el vencedor, Hijo de Dios, el Cristo y el Señor. ¿Por qué estás llorando, Magdalena? Se lo habrán llevado ya, en la tumba no estará. Yo soy a quien tú buscas, Magdalena, la vida y la vida.